Hola, seguimos aquí, estamos entrevistando a la maestra. ¿Cómo se llama usted, maestra? Ana María Reyes Carlos. Hola, maestra Ana María. Platíqueme, ¿qué fue lo que más le interesó de todo este evento? Bueno, pues todo está muy bien, hay mucha coordinación entre ustedes. Sobre todo me llamó mucho la atención la composta y la lombricomposta que tienen acá, pues muy bueno, porque sobre todo para que nosotros en casa podamos hacer la separación de la basura orgánica y todo lo que podemos ahorrarnos, tanto en basura y como en dinero, ¿no? Porque se supone que cuando se arroja la basura y ahí va revuelta con todo esto, pues ahí nos ahorraríamos mucho, ¿no? Sería, y aunque no pasara la basura o el camión de la basura regularmente, aquí, en esto nos ahorraríamos muchísimo. Pues sí, aparte ya no gastaremos más en abonos, comprando abonos, sino queremos un abono orgánico. Y platíqueme, ¿pudiera definir todo este evento en una sola palabra? ¿Cómo lo llamaría? Muy bien. Muy bien, no, muchísimas gracias, maestra. Mucho gusto.